Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Patio Diaguita, una experiencia digital con identidad indígena. Todos los martes, 19 horas, Argentina, por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo. Le agradecemos a Santiago Abreu, que está del otro lado en los controles. A Estela Abram, que es nuestra productora. Le mandamos un beso muy grande a Maru, conductora tradicional de este espacio. Mi nombre es Paula Salvochea y estoy acá haciendo su reemplazo. Y le mandamos también un abrazo muy grande a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador del programa REC, Red Escuela y Comunicación. Hacemos radio en las escuelas, la usamos como una herramienta pedagógica para que los chicos y las chicas puedan seguir trabajando esos contenidos que en cada grado recorren el año y vengan un día acá al piso en vivo a contarnos qué es lo que estuvieron haciendo. Hoy estamos con los chicos y las chicas de la escuela Juan B. Justo, de su nivel primario, y es un quinto grado. Así que ahora ellos y ellas se van a presentar. Primero van a empezar diciendo sus nombres. Hola, yo me llamo Azul y... ¿De qué grado sos, Azul? De quinto. ¿Qué quinto? A, no, B, no, ¿solo no, un quinto hay? Solo hay un quinto. De quinto grado, entonces, de la Juan B. Justo. Por este lado, ¿quién está? Yo me Más llamo cerquita el micrófono. Hola, me llamo Valentino y soy de quinto grado. ¿Al lado de Valentino está...? Hola, me llamo Luisana, soy de quinto grado. Hola, me llamo Juana y soy de quinto grado. Bien, entonces, chicos y chicas de quinto grado de la escuela Juan B. Justo. ¿De qué barrio es la escuela? De Floresta, creo. No sé bien. No sé. ¿Dudas? No sé. Misma duda tuvimos. Me parece es como que... de... ¿Villa del Parque puede ser? No, Villa del Parque. No creo. No, está no. en Joaquín B. González, por ahí. Sí, no sé. Sí, es Villa del... Bueno, quizás sea algún límite, pero no me soplan por cucaracha que es Villa del Parque. Ah, bueno. Vinieron los chicos de tercero. ¿Sabían ustedes que la semana pasada estuvieron? Sí. No, yo no sabía. En quinto vino mi hermano. Ah, también. Pero el año pasado. Yo una vez tuve una clase con ellos porque no fui a una excursión y estaban preparando con alguien para venir a la radio. Ah, seguramente estaban trabajando con Maru ahí preparando su programa de radio. Muy bien. Sí. Hoy les toca a ustedes. ¿Cómo están? Todo bien. Perfecto. Yo estaba muy emocionada. Bien. Yo lloré porque casi no me traen la autorización. Hasta último momento estuviste esperando la autorización. Sí, esperó porque... como esperando. Bueno, ella se puso a llorar porque se Se olvidó el cuaderno de comunicados. Ah. En mi casa, pero mi mamá estaba abajo porque yo tengo una hermanita bebé. Ajá. Y la estaba llevando al jardín, ¿no? Sí. El auricular. Y... ¿Y llegó? Y entonces estaba ahí, le dieron una autorización y una lapicera para que firme. Ah, en y vivo. Pude ir ahí, por suerte. Excelente. Y yo estaba como, ¡ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, re bien! Bien, pero, son cosas que pasan, son trámites que tenemos que hacer para que ustedes puedan salir. Sí, pero por salir. Lo menos vino, porque sí, si no éramos tres que íbamos a venir, no íbamos a decir nada. Bueno, ¿y qué es todo lo que tienen para decir, Luisana? ¿Y de qué van a hablar hoy ustedes? De los seres vivos. De los seres vivos, muy bien. ¿En qué área, se trabaja este tema de los seres vivos? En ciencias naturales. Muy bien. Con la profe Verú. Porque la mejor profe. A ver. Sí, porque tenemos dos profes. Fran, que lo tuvimos el año pasado. Y Vero, que no la tuvimos. Casi nunca lo tuvimos a Vero. No, Este año. Este año. Bien. Y entonces, profe nueva este año. Bien. La mejor. ¿Qué son los seres vivos? ¿Seres vivos? Eso, están vivos. Bien, buena definición. Su nombre mismo lo dice. Lo dice el título. Son seres, pero vivos. Bien. O sea, pero como, ¿viste los animales? Ajá, los vi. Esos son seres vivos. Como nosotras, claro. Y las bacterias también. Perfecto. Claro. Porque están vivos, porque se mueven. Es como... comen. Bien. Se reproducen. Paren. Vamos a organizarnos porque si no esto es un lío y ustedes se emocionan mucho y empiezan a hablar uno arriba del otro. Vamos a tratar de hablar de a uno, así las personas que están del otro lado, que quiero que sepan que hay un montón de personas del otro lado escuchándonos. Ahí vemos nuestro chat de YouTube muy activo, ya vamos a responder esos saludos, pero cuéntenme entonces cómo fue que investigaron, qué animales investigaron esta vuelta. Juana y Asu, ustedes dicen. Yo y Juana y yo, investigamos, hicimos en grupo con la compu y en páginas web, investigamos el erizo. Ah, ok, entonces. Y con libros también. Con libros también, los libros de la biblioteca. Y escribimos como un montón, literal. Bien. ¿Y qué curiosidades me pueden contar de el erizo? Que son como. No, espera, Juana. Juana, a ver, Juana. Una característica del erizo es que cuando nace no tiene púas. Y después van cambiando. Sí, o sea, a las 2 horas que están que ya nació, le empiezan a salir las púas de la espalda. Wow. O sea, no lo sabía. Están enterradas en la piel. No sabía eso. Del erizo. ¿No sabías, Lu? Mira, Lu, aprendiste algo nuevo ahí. Muy bien. Acá me dejaron unas preguntas para hacerles para que podamos ordenar este tema de los animales. ¿Cómo se clasifican los animales? Eso que anda a decir. ¿Quién se anima a decir? ¿Quién se anima a contarme cómo se clasifican? A ver, Azul lo puede decir, se anima. Les digo que si escuchan ruido a hoja es porque acá tenemos unos ayuda memorias que nos colaboran en estos momentos donde necesitamos ordenarnos. Azul, ¿cómo se clasifican los animales? Los animales se clasifican en terrestres, acuáticos, herbívoros, carnívoros y aéreos. Bien, y entonces... Y hay muchos más, pero bueno, no es a la hoja. Nuestros animales se clasifican así. Los que investigaron ustedes. Entonces, tiene que ver por el medio en el que se mueven, si es aéreo, si es terrestre o es acuático, o por lo que comen. Claro. Ajá. Bien. El erizo, volvamos al erizo ahora. Sí. El erizo, ¿qué come? Come... El erizo. ¿Sabemos cómo se alimenta? No, creo que no. Hierbas, me dicen por acá. Ya sé. Come insectos pequeños. Insectos pequeños. Como gusanos, cositas, amigas, cosas que están por la tierra, entonces. Sí, claro. Como que cuando corre. Hormigas. A ver, escuchemos a Asu que nos va a explicar algo cuando corre. Porque cuando. Creo que era así. Cuando corre de una presa, va por el piso así, con la cabeza. Uy. Con la cabeza. Muy cerca de la tierra. Claro. Con la boca abierta, buscando bichitos y cositas para comer. Uh-huh. Muy bien. Lo vi en una página web. Bien. No sé si es. Está bueno esto de investigar, ¿no? En la escuela tenemos el recurso de las compus que lo podemos usar. No es la usamos muy mucho, bueno. La verdad, pero por ahí hay que usarlo en los momentos donde vale la pena usarlos. Y en tal caso, ir chequeando las fuentes, a ver de qué páginas son las páginas confiables. como Luisana, las que dice la profe. Ah, sí. Esa es una buena orientación. Sí. La que las profe va diciendo ahí que son confiables, está bueno ir confiando, teniendo una lectura de esas páginas. Luisana, ¿ustedes qué animal investigaron? Con Valen, mono. El mono, muy bien. Mono. ¿Y qué pudieron aprender sobre el mono? ¿Qué pudimos aprender? Uh-huh. Que los monos, no sé cómo decirlo, pero aprendimos... ¿A qué se parecen los monos? A personas. Ah, bueno, porque, ahí va. Porque es como que cuando ve a una persona, los monos no es que se emocionan. A veces se ponen locos o no sé. Hay una variedad también de monos muy, muy grande, ¿no? Va, yo tengo visto muchos. Como los monos araña. ¿Cuáles son los monos araña? Los monos araña... Uy, ¿te acuerdas cuando lo investigamos, Vale? ¿Por qué le llamarán araña a esos monos? Porque es como... Porque tienen forma de araña. ¿Tienen forma de araña? O si no, porque escalan. Ah, bueno. Claro. ¿Saben que yo estaba pensando en que ustedes antes me dijeron que los animales se podían clasificar dependiendo del medio en el que se desarrollaban? Y había terrestres, acuáticos y aéreos. ¿Los monos qué serían? ¿Terrestres, acuáticos o aéreos? Terrestres, bien. Yo pensé que el mono araña era una combinación de una araña grande y un mono. No, sí, no, porque el mono araña como... Algo más. Escala. Por eso los monos Bien, entonces le decimos mono araña porque se ve que es muy habilidoso para trepar a los árboles, quizás, ¿no? Debe ser muy hábil. Yo lo vi en la peli y quedó así en mi mente. Bien, igual, se lo imagino así. Igual hay otro animal que investigó Lucía y Mari, pero faltaron. Sí, si querés yo lo digo que investigaron. A ver, ¿qué investigaron? Investigaron foca. Ah, las focas. Por eso de acuático. Bien. Sí. Ah, había uno de... bueno, ahí vamos viendo. Había una clasificación. Muy bien. La clasificación. Les mandamos un saludo grande a Lucía y a Malena. Si nos están hoy... escuchando. Si nos están por ahí. Escuchando. Creo que está escuchando a su mamá. Puede ser. Puede ser. Seguramente. Porque tal vez quiere escuchar a los demás. Yo qué sé. Yo creo que sí, que va a estar ahí del otro lado escuchando. Acá están mandando besos para todos. Sí. Hay mamás, hay papás, hay abuelas. Ay, qué bueno. Así que desde acá les mandamos un beso muy grande. Les agradecemos que estén del otro lado escuchando. No sé, Azul, en todo caso, no, nos Azul, fijamos está tu en mamá, un ratito. Creo. Está la mamá de Azul, Julieta. Y está mi mamá. Bueno, les cuento que acá se distraen bastante porque tenemos la pantalla con acceso al chat. Hola, mami, ¿cómo te va? De YouTube. Saluditos. Bueno, ya está, mandado el saludo de Azul. ¿Alguien más quiere mandar un saludo? Yo. ¿A quién, Valen? A mi mamá. Muy bien. Yo también, a mi tía Ornella y a mi mamá. ¿Juani? Y yo a mi papá y a una amiga de mi papá. Bueno, muy bien. Que yo vi que estaba. Valen, ¿me presentas el tema musical que vamos a escuchar ahora? El tema musical. Acá el micrófono. ¿Qué tema eligieron para cerrar este bloque? ¿La puedo cantar después? Después. El tema musical que elegimos se llama Mai. ¿Y de quién es? Es de Milo J. Bueno, vamos a escucharlo. No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno pero en tierra. Si algún día de esto se hace eres tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quema la llave que abrió el laberinto. Si algún día de esto se hace eres tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quema la llave que abrió el laberinto. Bye. Bye. Bye. tiempo no perdona. Y el ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola. Sé que es un descaro y la mía se demorona. Pero combinamos, lograste comprender lo que ni yo entendí. Tus palabras hoy fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, me queda agradecer. Si algún día de esto se hace gris tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel para servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real y un corazón sincero. Y quemar la llave que abrió el laberinto. Bien, seguimos acá en el segundo bloque de Hora Libre. Le queremos agradecer a la senio Verónica Osman, que es quien trajo a los chicos a la radio hoy y quien trabajó con ellos en el aula. Así que vamos a seguir compartiendo ese trabajo también en este bloque. Primero les voy a pedir que se presenten, así del otro lado saben quiénes son los muchachos, porque son todos muchachos los que me acompañan en este bloque. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Joaquín. Muy bien. Hola, me llamo Mati. Hola, me llamo Facu. Hola, me llamo Gino. Hola, me llamo Ciro. Hola, me llamo Lauti. Bueno, muy bien, bienvenidos. ¿Nos van a contar ustedes sobre un proyecto que tiene la escuela? Sí. ¿Cuál es ese proyecto, Joaquín? El proyecto es que en la secundaria pusimos una huerta que tenía huerta aromática y huerta comestible. Y ustedes me van a hablar de cuál de las dos huertas. La huerta comestible. Muy bien, buenísimo. Este espacio es el espacio de la secundaria que usaron, no el espacio de ustedes de la primaria. ¿Está dividida la escuela? Sí. Ok, muy bien. Entonces esto no está en el espacio de primaria, está en el espacio de secundaria. Bien. ¿Hay plantas comestibles en la huerta de ustedes? Sí. ¿Cuáles son? Hay choclo, tomate, zapallo, puerro, remolacha, menta y acelga. Muy bien, variado. Bastante variado, ¿no? Sí. ¿Para el espacio es muy grande? Sí, es bastante grande. Bien, pueden aprovecharlo entonces. Cuéntenme entonces, ¿cuáles para ustedes son las más ricas y qué propiedades tienen? Las más ricas son el choclo y el tomate. ¿A todos les gusta el choclo y el tomate? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Comen sí. En casa. Miren que esto lo está escuchando la familia. Sus familias están escuchando este programa. Después no quiero que no me guste el tomate, que otra vez choclo. No quiero sí, quejas. Nos gusta. ¿Les gusta? El tomate es mi verdura favorita. ¿Y cómo lo comes, Joaquín? ¿Qué le pones? Nada. Y lo como comiéndolo. ¿Como si fuera una manzana? ¿Así, con la mano? No. Claro, ¿lo cortás? Lo cortás. Claro, lo corto. No lo condimentás, no le pones un poquito de aceite, nada. Bien. Yo lo corto y le pongo sal. Bien, un poquito, bueno, ¿no? Hay sí, que... sal también. Ah, bueno, hay que medirse igual, un poquito de sal. Lauti, ¿vos cómo comés el tomate? No, creo que yo no como. ¿No comés tomate? No. ¿Ciro, comés tomate? Sí, pero yo lo como tipo cortado. Bueno. En las ensaladas, así. En ensaladas, claro, bien. Claro, yo también lo como en ensaladas. Está bueno, ¿no? Comer... Es a veces más difícil incorporar vegetales, pero está bueno por lo menos empezar con los que nos gustan. ¿Vos qué tenés para contarme, Facu? Y esto de la más rica son para todos. A mí justo de las que están en la huerta no me gustan mucho, pero el tomate lo probé una vez y no es que me gustó tanto, y el choclo aún no lo probé. Y escúchame, Facu, si vos pudieras elegir qué sembrar ahí que te gusta, ¿qué sembrarías? No vale decir milanesas. Y yo creo que sembraría un limonero. Me gusta el limonero, me gusta el limón. Yo tengo un limonero en mi casa. ¿Y qué haces con los limones? ¿No crecen limones así? Sí, pero están en proceso de crecimiento todavía. Ok. Enfrente de mi casa también hay un limonero y de vez en cuando, bueno, me agarro uno y lo pongo en la cena con la milanesa. Ah, para ponerla a la milanesa. Yo haría un árbol de frutilla. Frutilla. La frutilla crece de... No crece en árboles, crece claro. De la tierra. Está buena esa también. Hay variedad, hay cosas para hacer. Pensaba en limonada. Por ahí te podés llevar de la huerta unas hojitas de menta y hacer una limonada con menta. Es que justo a mí el limón y la menta no me gustan. Bueno, vamos a buscar otra opción entonces. ¿Qué comidas, además de las que estamos contando con tomate y con limón, se pueden hacer con lo que hay en la huerta? Se pueden hacer tartas, ensaladas, pizza y empanadas. Uh-huh. Bien. ¿Alguien come remolacha? No. ¿No? No me gusta. ¿No les gusta? No me gusta. ¿Vos comés, Mati, remolacha? Sí, en ensaladas. Ajá. No como solo, pero en ensaladas como. Se pueden hacer ñoquis de remolacha. Te la tiro así. Probalo. Porque son muy divertidos. Nunca quedan de un... ni los ñoquis y la remolacha nunca. No aguante los ñoquis, pero nunca los probé los de ñoquis de remolacha. Bueno. Ay, ¿vieron que hay ñoquis de papa? Sí, bueno, la remolacha, si la cocinan en el horno para que no se ponga tan acuosa, vieron que tiene como mucha agua, después la pueden pisar como la papa y la misma receta de los gnocchis de papa lo hacen con remolacha y quedan fucsias. Yo también a veces hago en mi casa gnocchis de papa. Muy bien. Cuéntenme, ¿ya hay plantas que terminaron de crecer, que ya las pudieron ver en todo el proceso? Y la verdad es que hay algunas que ya terminaron y hay algunas que se siguen procesando. Uh-huh. ¿Cuáles terminaron? Y el choclo... ¿Ya vieron un choclo ahí? Sí, está bastante salidito ya. Ay, a mí me emociona eso. ¿A ustedes qué les pasa? También el tomate. ¿El tomate también? Sí. Es verdad que hay un choclo que se lo comieron todas las hormigas. Ah, bueno, porque cuando hacemos este tipo de huertas tenemos que tener algunos cuidados. Este mes en particular, ¿qué es lo que se puede sembrar en abril? Se pueden sembrar la frutilla. Mm. La frutilla. ¿La frutilla, saben ustedes cómo se siembra? ¿La sembraron? Yo nunca, pero... Yo nunca. Mati, ¿cómo es? No me acuerdo bien porque creo que la sembrás un montón, pero creo que era de la frutilla que tiene esas semillitas. Bien. La cortás y la pones debajo de la tierra y crece. Ajá. ¿Vieron que en la superficie de la frutilla están esas semillitas chiquititas? Que si las sacamos las podemos sembrar. Sí. La que te dije de frutilla Por el momento, en nuestra huerta no tenemos ninguna. No tengo ninguna. ¿Pero se puede plantar ahora en abril? Sí. Bueno, pueden hacer la prueba, a ver si crece. Sí. Porque ya es más de... crecen, o sea, se cosechan para la primavera. Así que tienen tiempo todavía. ¿Y qué más nos pueden contar sobre estas plantas, sobre esta huerta? Lauti, ¿te gusta hacer la huerta? A mí me gusta la huerta que hay. Y yo estuve investigando y las plantas tardan en crecer 1 o 2 meses aproximadamente. Desde que vos pones la semilla, puede llevar entre 1 o 2 meses que crezca. Sí, un poquito más aproximadamente. No es apto para personas ansiosas quizás, ¿no? Como que vamos todo el día y miramos a ver si creció algo. No sé. Pero bueno, ¿ustedes cómo fue el proceso? ¿Estuvieron muy atentos a ver qué crecía? ¿Iban cada tanto a ver? ¿Cómo hicieron para registrar si estas plantas iban creciendo? Y no, al principio vinieron unos expertos, nos ayudaron a sembrar todas porque todo logrado sembraron y bueno, fuimos un montón. Y después a los 2 meses la directora nos había avisado que ya crecieron bastante. Y al tercer mes que ya estaba, nosotros la fuimos a visitar. Y después de otros dos meses en este año, volvimos a ir y la estuvimos estudiando. Bien, hay que darle tiempo entonces. Si estamos ahí muy encima, quizás no nos damos cuenta del proceso que está sucediendo hasta que algo cambia. Por eso está bueno que se tomen un par de semanas para ir a visitar la huerta. ¿Alguien me quiere contar algo más? Joaquín, ¿vos me querés decir algo más? No, por ahora no. Por ahora no. ¿Alguien quiere compartir? A ver. Ciro, ¿qué me querés contar, Ciro? No sé, yo antes iba a decir que lo que plantaría yo, que mi abuela tiene uno, sería un tipo los árboles que salgan naranja, no me acuerdo cómo se llamaba, pero las que dan naranjas. Claro. Naranjo. Claro. ¿Será? Puede ser, pero no sé cómo se llama, por eso. Tiene una flor muy rica con un perfume hermoso, el naranjo, así que está bueno también. Está bueno tener estas cosas en casa, ¿no? A mano. No por ahí podemos reemplazar exactamente todo lo que conseguimos en la verdulería, pero sí algunas cositas que quizás nos ayuden a que la comida sea más rica y más sana, ¿no? ¿Qué piensan? Sí, la verdad que sí, está bueno tener una granja, por así decirlo, a mano. ¿Granja? Una huerta. Sí, una huerta. Yo en mi balcón, o sea, no planto cosas de comida, pero yo tenía como una planta que hacía como tomatitos chiquitos. Tomates cherry. Sí, yo en mi patio tenía muchas cosas sembradas y tengo un árbol de tomate. Wow. Yo tengo más que todo plantas de comidas, solo tengo creo que esa. Solo esa. Bien, los tomates cherry. ¿Vos, Facu? No, yo ahora en mi casa no tenía nada, pero mi mamá me contó que donde vivía con su familia, que su casa era muy grande, más que todo porque su familia es muy grande, 6 hermanos, uh-huh. Y tenía todo un patio que ahí tenía un limonero. Bien, esos árboles son tradicionales de esas casas grandes donde hay un patio, un espacio verde y puede haber esos árboles frutales que siempre son muy lindos. Bueno, ¿me quieren contar algo más o sí, nos despedimos? Sí. Yo, ¿qué? Si querés, te puedo contar las características que tienen en el crecer. Dale. Son dos características, pero bueno. ¿Cuáles son esas dos características? Que cuando va pasando el tiempo, como dijo Lauti, en 1 o 2 meses, se vuelven más grandes y se hacen más verdes. Ajá. Y hay que esperar. Cuando están verdes, ¿ya se puede sacar o hay que esperar? Para mí las tenemos que dejar un poco más. Bien, que maduren ahí un poquito más en el árbol o sí, en la y planta. Y en la huerta de nuestra de la secundaria muchas hormigas invadieron los choclos. Los choclos, el tomate. Hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo porque estamos en una ciudad, entonces hay que tomar otros recaudos porque quizás hay bichos que no son los bichos que podemos encontrar quizás en el campo, entonces hay que tener cuidado y consultar con las personas que saben a ver qué hacemos para que esa plaga no afecte a todo lo que sembramos, porque si no es bastante frustrante, ¿no? Sí. Y el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, habíamos en el cole, en la primaria, cada uno pudo hacer una planta, sembrar una planta y ver cómo crecía. Claro. ¿Vos te acordás que sembraste? Eran todas las mismas, pero no me acuerdo. Quizás habrá sido una germinación, algo así, ¿no? Yo quiero decir una cosa, que es que mi mamá, si no me equivoco, tiene una huerta de menta. O sea, una huerta, pero tiene como una planta que da menta. Bien, ahí está, menta, albahaca, orégano, romero. Son algunas que podemos tener en macetas chiquitas, sobre todo las personas que vivimos en departamentos o en lugares que no hay mucho espacio y que también nos ayuda a hacer más ricas nuestras comidas. Vamos a ir cerrando. Facu, vos que tenés la mano levantada, ¿qué querés decir? Quiero agregar algo de lo que dijo Gino. Que yo me haya acordado, habían 3 tipos de plantas. Es verdad, no era nada más una. Sí, es verdad. ¿Y te acordás cuál será? Y me parece que, no estoy seguro, me parece que una era de lechuga. Y no, yo me acuerdo la que sembré, la que yo había sembrado era la de lechuga. Bien. Mati. Yo en mi casa tengo una maceta de palta y una de limones. Bien. Ah, sí. La de palta es buena porque la palta está cara, entonces está bueno tener una planta. Sí, en la secundaria, para entrar a la secundaria, hay un árbol de eso, de palta. Paltas. Sí. Yo en mi casa también tengo una planta de menta y de orégano. Buenísimo. Bueno, les recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que, aunque sea algo chiquito, planten en sus patios, en sus balcones, y después nos cuentan cómo les fue. Nos vamos despidiendo, Facu. Yo quiero agregar algo, que mi club, que hay mucho verde, muchos árboles, que es un club al aire libre. Hay bastantes plantas que dan frutos. Hay bastantes de palta. Hay una de menta, me parece. El club es muy grande. Yo me acuerdo que había una de palta. Buenísimo. Pero seguro que hay algunas otras cosas. Entonces también invitamos a todos los que tengan espacios grandes a hacer esta práctica con las personas, con las comunidades que tengan cerca, porque es algo muy bueno, que podemos aprovechar la tierra y debemos hacerlo así. Nos vamos a despedir, vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito con otro grupo. Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito, y el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu. Mi mascota es una gallina, mi mascota es una gallina, y la gallina come el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu. Mi mascota es una lechuga. Mi mascota es una lechuza, la lechuza pó, la gallina cuá, meu pollito fio, meu pollito fio, meu pollito fio, meu pollito fio. Mi mascota es un caballo, mi mascota es un caballo, y el caballo fio, la lechuza pó, la gallina cuá, meu pollito fio, meu pollito fio, meu pollito fio. Mi mascota es un tatu, mi mascota es un tatu, y el caballo, la lechuza, la gallina, el pollito, el pollito, mi mascota es una araña, mi mascota es una araña, y la araña, el tatu, el caballo, la lechuza, la gallina, el pollito, mi mascota es un monstruo. El caballo, la gallina y los pollitos, los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu, los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Hora libre, la comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bueno, seguimos acá con quinto grado de la escuela Juan B. Justo, que nos está contando un poco sobre seres vivos, sobre una huerta. Y tenemos un nuevo grupo, todo de chicas. Así que primero les voy a pedir que se presenten y después empezamos a conversar. Nombre. Emi. Vicky. Emma. Caro. Hola, soy Emi G. Bien. No movamos los micrófonos, así nos pueden escuchar bien, que del otro lado hay un montón de personas que están escuchándolas. Ustedes también me van a hablar de la huerta, ¿correcto? Sí. ¿Y de qué parte de la huerta me van a hablar? Huertas aromáticas. Bien, huertas aromáticas. No, huerta aromática. Huerta aromática o huerta de aromáticas. Ahí va, ¿no? Viene por ahí la cosa. Sí. Muy bien. Sí. ¿Hace cuánto que tienen esta huerta de aromáticas? Tipo el año pasado. Desde o hace 2 meses. ¿Hace 2 meses o desde el año pasado? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Desde el año pasado. Claro, tipo 2023. 2023. ¿Y qué pasó hace 2 meses, Emi? No, nada, se equivocó. Se confundió. Bueno, está bien. Hace 2 meses se habrán reencontrado con la huerta porque empezaron las clases y seguramente habrán ido a ver qué pasaba con la huerta después de todo el verano, me imagino. Empezamos sí. Las clases y vino la huerta. Ok, bien. ¿Y qué plantas aromáticas tiene esta huerta? Incienso, burrito y menta. Ay, a ver, y cuéntenme. Para, permiso, para. No, sí. Incienso, menta y burrito. Incienso, menta y burrito. Claro. Muy bien. ¿Y qué significa que sean aromáticas? Tipo que huelen. ¿Qué huelen? ¿Huelen bien o no? ¿Huelen bien? Sí. ¿Es rico el Sí, muy bien. Igual algunas huelen más rico que otras. ¿Eh? ¿Cuál es tu favorita, Emi? Y digamos las de las que están acá, menta. Menta. 100%. ¿Vicky? ¿Tu La favorita? Mía es incienso. Sí, muy bien. Por acá, Caro, ¿cuál es tu favorita? Menta, como Emi. Menta. Match. Emi. Burrito. Burrito. ¿Y tu nombre? Que me olvidé. Emma. Emma. Burrito. Burrito. Bien, bueno. Hay que probar entonces, burrito. ¿Para qué se usa el burrito? Para hacer el mate. ¿Se le puede poner al mate? Es sí. Como una hierba. Un matecito rico. Ah, ok. Bien, se le puede poner al mate. Es tipo como... Es mate. Digamos, la hierba, precisamente. Mate que toman todos. Ok, bien. Y entonces quiero preguntarles algo particular. ¿Qué? ¿Estas plantas se comen? Por ejemplo, la menta y... No sé, que yo sepa la menta. La menta, sí. ¿El burrito entonces se come? Se toma. Se toma. ¿Y cómo sería que se toma, Emi? ¿Te imaginás? Y es como el mate. Okay. Claro, tipo el mate se toma con, ¿cómo se llama? Pajita, ¿no? ¿Cómo? Con bombilla. Bombilla. Ok, sí, entonces, la menta se puede comer, el burrito se lo podemos agregar así Chupar. Al Es mate. La yerba. Se lo agregamos al mate, ¿sí? Cuando sí. No tenés yerba, usas burrito. Lo mojamos, lo infusionamos. ¿Qué es infusionamos? Infusionar es cuando lo dejas en agua caliente que largue todo su sabor el burrito. Cuando le pones al mate el agua caliente... La planta de burrito va dejando su sabor en el mate. Muy bien. ¿Qué más? Espera, profe. Espero. Incienso falta. Incienso. ¿Qué se hace con esa? Caro, ¿vos sabés qué se hace con el incienso? El incienso es un árbol, ¿no? Yo no sé. Es una planta. Es una planta. ¿La tienen ahí plantada en la huerta? Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que ves ahí lo tenemos ahí. Perfecto. Obvio. ¿Y se acuerdan algo del incienso? Porque dijimos del burrito, el mate, la menta se puede comer, también se puede poner y en distintas comidas. El incienso huele bien. Huele bien. Creo, sí. no lo olí yo. Bueno, se pueden acercar a la huerta y olerlo a ver si les parece. A mí me suena así, ¿no? Como de una de esos aromas de los sahumerios. ¿Saben lo que son los sahumerios? Sí. Sí, obvio. Mi mamá siempre prende Son sahumerios. Los palitos que los prendes y largan el olor. Exactamente. Lo que huele bien rico. Y viene de incienso, así que me imagino que debe oler bien. No, pues sí. Yo creo que sí. Otra pregunta, profesor. Otra pregunta. ¿Cuál es tu aromática favorita? Ya lo dijimos. Menta. Menta. Todo ya lo Menta. Bueno, entonces, ¿qué más tienen para contarme de esta huerta aromática? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué más tienen para contarme de esta huerta aromática? Que las plantas que hay son... Que, por ejemplo, menta y burrito. Bien. Caro, ¿me pasas un segundo el papel? Se están pasando el machete, acá les cuento. No, bueno, ¿qué? Pero el machete en el buen sentido, porque acá no le decimos machete en la radio, le decimos guión. Así que vamos a ponerle ese nombre que es un poco más elegante. Para ver qué más nos pueden contar sobre esta huerta de aromáticas. Que, por ejemplo, el cuidado que necesitan para crecer. ¿Y qué cuidados necesitan? Caro, ¿qué cuidados necesitan las aromáticas ¿agua? Para crecer? Pero démoselo a Caro, esperemos a Caro, a ver. Agua, tierra, aire y sol. Bien. Agua, mucha, poca, porque es un tema, es el tema del riego. También podemos también decir tierra. ¿Hace cuántos meses está? ¿Hace cuántos meses? Esperen. Volvamos a ordenarnos, pero así no hablamos uno encima de la otra. Necesitan estar en tierra. Necesitan que haya luz, sol, depende. Claro. Bien, y necesitan del aire, por supuesto, y además del agua para regarlas. ¿Ustedes son las personas que se encargan de regar la huerta? No siempre. Algunas veces vamos a la secundaria para regarlas y otras veces los que me parece los que están en secundaria las riegan y a veces no. Igual eso muy seguido, tipo de... Claro. Igual los profesores. Eso más lo hacen los profes de la secundaria o algo así, pero nosotros no. Ok. A veces la directora va. La huerta aromática y la huerta comestible están tipo como que nunca vamos y están tipo el tomate ya creció y están para comer y todo eso. Está bien. Me imagino que no es que nunca van, sino que van cada tanto y sorprende lo que se encuentran cada vez. Y este año, por ejemplo, fuimos una vez. Bien, bien. Bueno. Está en secundaria esto y los chicos y las chicas de secundaria cuidan el espacio de la huerta. Sí, sí. Yo supongo que sí. Sí, ¿no? Igual me parece que no, porque cuando estábamos, si no, alguno hubiera ido, o sea, estábamos nosotros, pero no, si a alguno le interesaba, tuvo que haber ido y preguntar. Igual sí, no podían ir porque, o sea, también estaban en su recreo y nosotros teníamos que concentrarnos porque éramos bastantes. Ok, bien, sí, hay que concentrarse, hay que prestar. Para las plantas el rayo del sol es la gloria, pero... Pero para nosotros no tanto. Claro, estábamos con buzo y todo eso. Uh-huh. Sí, bueno, eso pasa a veces, ¿no? Que nos encontramos con un clima complicado, pero las plantas necesitan ese sol. Les cuento que tercer grado está escuchando desde la escuela y les mando un beso enorme y les dice que el programa está saliendo genial. ¡Hola, tercero! ¡Hola! Muy bien, saludos entonces para tercero. ¿Quieren contarme algo más? Yo sí. A ver, vamos a hacer una última ronda, así le dejamos el lugar al último bloque del programa. Que empiece Vicky. Vicky, ¿qué me querés contar? De que, ¿cómo era? De que la huerta... No me sale. Despacito, tranquila. De que la huerta, sí, ajá. ¿No? Sí, bueno. Sí, la huerta. Aproximadamente, las plantas duran 6 meses, aproximadamente. Ah, ok, bien, bien. En crecer, obvio. Tardan eso en crecer. ¿Emi? ¿Que yo? Sí. Que no sé, pero me gusta hablar con esta cosota acá. ¿Te gusta hablar al micrófono? Claro, una... ¿Y qué podrías decir en el micrófono, en este último minuto que tiene el bloque? En este minuto. Duda, Emi, pensalo. ¡Que vaya, Emi! Me están pidiendo que les muestre el chat, pero se distraen mucho, así que no, vamos a hacer una cosa, porque tenemos pero que si ya... Mostras el chat, yo no bueno, veo. Pero quiero decir algo. Dale. Bueno, lo que quiero decir es que, no sé, pero supongo que las plantas después de pasar su fase tienen un hijito, ponele. Ajá. Y además de tener todos esos cuidados, medio como que tiene que tener más planta de lo normal para que tengan el mismo aire cada planta. Ya me acordé. A ver, Emi. ¿Cómo que tienen hijos? Bueno, no sé, crece otra planta. Sí. Se reproducen ahí, le siguen creciendo. Le pegaste a la tele, Emilia. Bueno. Emi, lo último, dale. Me acordé que... ¿Qué cosa? Que, por ejemplo, Emi dijo algo del sol, no sé qué cosa. Sí, que le necesita pega mucho sol. No, que le pega mucho el sol. Bueno, uh-huh. Hay, por ejemplo, a la margarita, ¿cómo es la rosa? La amarilla, ¿cómo es? ¿cómo se llama? No sé qué. La margarita. El girasol. El girasol. Bueno, sí. Por ejemplo, el girasol necesita sol, pero tampoco tan abundante, ¿viste? Por como eso, que por algo se hay llama algunos girasol. Hay algunos que necesitan demasiado sol, uh-huh. Otros que no necesitan tanto y otros que ni necesitan. Bien, entonces. Para crecer, ¿eh? Como igual el consejo. Girasol es medio raro el nombre porque dice gira el yo sol. Yo tuve uno. Porque sigue el sol. Escuchen esto, vamos a hacer una última recomendación para las personas que nos están escuchando. Emi. Que le pegaba el sol y se murió. Por eso, hay que tener cuidado cuando plantamos, bueno. Hay que leer, hay que investigar, como estuvieron haciendo ustedes, para ver qué es lo que necesita cada planta para crecer y crecer bien. Cuánta agua, cuánta luz, si al sol o a la sombra. Así que a investigar antes de plantar. Igual eso depende de qué planta también. Por eso hay que investigar. Caro, lo último y cerramos el bloque. Sí, y también lo que tenía que ver con el sol es que no sé si regás una planta por... Tipo, por ahí arriba, en vez de en la tierra. Sí, creo que se podía quemar. Uh-huh. Sí, si les da el sol. Creo que en realidad ni le sirve. Lo que dijo Caro. ¿Qué? Flores amarillas. No. Ya lo acaba de decir, Caro. Acaba de salir al aire. No. Caro, ¿qué le dijiste antes de poner un chat de la cumpleaños? Insisten con el chat. Bueno, ahora lo ponemos mientras chat tanto. De qué? Chat ahora de qué? Vamos a escuchar un tema y volvemos con más Hora Libre. Bienvenidos, bienvenidas al último bloque de este Hora Libre que tiene como protagonistas a los chicos y a las chicas de la Escuela Juan B. Justo. Quiero pasar un aviso, no me quiero olvidar que pueden saber más sobre nuestro trabajo, conocernos y escuchar todos los programas que hacemos cada semana en www.programarec.com.ar. En Facebook nos encuentran como Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Pasado este aviso, le doy la bienvenida al último bloque de varones, completamente hecho por varones, y empezamos por la presentación. Hola, soy Tiago. Hola, me llamo Franco. Hola, me llamo Ramiro de Quinto. Hola, me llamo Salvador de Quinto. Máximo. Hola, me llamo Santi. Bueno, bienvenidos. Vamos a cambiar rotundamente de tema para contarles a nuestros oyentes algo sobre afrodescendientes, tengo yo, que es el título de este bloque. ¿Quién me quiere contar un poquito de qué se trata? básicamente de gente que migra de África, o sea, que es de África y yo qué sé, que viene de África a Argentina, uh-huh. o que tiene parientes que son de África y vienen, están en Argentina. Perfecto, esa podría ser una buena definición de afrodescendientes. Pero este tema está relacionado con algo de nuestra historia que tiene que ver con los esclavos. ¿Es así? Sí, sí. ¿De dónde venían entonces los esclavos? Los esclavos venían de África porque los compraban en otros países o acá. Bien, muy bien. ¿Y cómo los traían hasta acá? En barcos de los colonizadores o los dueños. Bien, estamos hablando de una época donde la única manera de cruzar el océano era en barco, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Ustedes están leyendo un libro sobre este tema? Sí. ¿Cuál? El Espejo Africano. Muy bien, El Espejo Africano. ¿Quién lo escribió? Liliana Bodoc. Liliana Bodoc. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué se trata esa historia? De que representa, o sea, un objeto representa, no sé, a una persona o a un país o algo así, porque de los afrodescendientes, todo eso. ¿Cómo se llama la protagonista de la historia? Hay dos. Hay dos, es verdad, muy bien. Atima y Mahoma. Uh-huh. Y Silencio. Atima Silencio, que es la hija, uh-huh. Y también está Dorel. Bien, Dorel es una historia paralela, ¿no? No sí, sí. Se conoce con Atima y Mahoma. Sí, porque Dorel es como que... Sí. No, más cerquita te decía. Dorel es como una historia que no es lo mismo, pero es como un chico que está en España, uh-huh. Y como que lo venía de África, uh-huh. y lo vendieron y lo compró una señora llamada María Petra. Ok, lo adopta. Lo compra. Lo compra. Bueno, vamos a recomendar esa historia entonces para saber un poco más sobre la historia de los esclavos. Y hay algo particular que es un objeto que recorre toda la historia. ¿Cuál es? Los tambores. Los tambores aparecen varias veces ahí, pero hay un objeto. El espejo. Ahí va, el espejo. Muy bien. Acá hablan ustedes de objetos fantásticos. Como el espejo. Como el espejo. Es que después de leer como el primer capítulo, uh-huh. La profe dijo que como que inventemos un objeto y que tiene de fantástico. Por ejemplo, el mío es mi oso que me protege de fantasmas y monstruos. Bien, ese es tu objeto fantástico, Santi. ¿Quién más me quiere contar cuál es su objeto fantástico? El mío es mi pelota de básquet. ¿Y qué hace de fantástico tu pelota de básquet? Y no sé, pero... No sé cómo explicarlo, pero para mí es un objeto fantástico. Bien, me parece que ya con decirlo así se entiende perfecto, Franco. ¿Quién más me quiere contar, Máximo? El mío es... Son los mapas, donde prácticamente puedo hacer en cualquier cosa. ¿En los mapas? Sí. ¿Te gustan mucho los mapas? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con los mapas? Hago como mi propia historia. ¿Tus propios recorridos? Como el TEC. Como el TEC. Claro, como si fuera una historia alternativa a la original. Bien. ¿Para vos? La computadora. Es como que me sumerjo en una historia interesante que tengo que ganar vida sí o sí. Ok, en un juego me imagino. Sí. Bien. Salvador, ¿tu objeto fantástico? La PlayStation. Bien, se va volviendo tecnológico. Pasamos de la pelota, el mapa, un oso y nos estamos metiendo en el mundo de la tecnología. ¿Por qué la PlayStation, Salvador, es tu objeto fantástico? Porque me da vida. ¿Tanto? ¿No podrías vivir sin la Play? Sí. Bueno, hay que ver ahí qué pasa. ¿Tiago? Mi objeto fantástico es casi lo de Rami, pero es mi celular. Ah, ¿por qué? Porque vos podés ver cualquier cosa ahí. ¿Cualquier cosa? Sí. Bien. ¿Usan mucho el celular? ¿Tiago, usas mucho el celular? Todo el día, excepto cuando se me descarga. ¿Pero en la escuela no? No. Ah, menos mal, en la escuela no. ¿Acá, Salvador, jugás mucho a la Play? Muchísimo. Muchísimo. ¿Vos? ¿La compu? No tanto, solo juego 2 o 3 horas. Rami, ¿alguien te pone límite? Sí. ¿Quién? Mi papá y mi mamá. ¿Y cómo te ponen ese límite? Con una aplicación. ¿Con una aplicación? Ah, se corta. Sí. Pum, se cortó. Bien, bueno, son estrategias. Está bueno ir midiendo. Yo, por ejemplo, tengo a un amigo que también que usan como una aplicación para como cortar. O sea, estás haciendo algo, tiene 2 horas, no sé, de usar la compu así normal, 2 y 1 hora y media para jugar, ¿no? Yo igual no lo tengo porque no es que juego mucho igual. Lo uso cada muy poco la mayoría del tiempo. Pero si lo uso, a veces me engancho. Bueno, sí, pasa eso, ¿no? Que cuando empezamos, nos metemos, quizás perdemos más o dejamos ahí más tiempo que el que quisiéramos. Cuéntenme, ¿terminaron de leer El Espejo Africano? No. ¿Todavía no? Vamos por el capítulo 5. Por el capítulo 6. No, 5. Bueno, cinco, ahí cinco. Promediando, digamos, ¿qué es lo que más les gusta de este de esta novela hasta ahora? ¿Tiago? No sé. ¿Santi? Que hay un objeto fantástico, creo. Eso te llama la atención. ¿Qué va a pasar con ese espejo? ¿Rami? Que hay humildad. ¿Qué hay qué? ¿Humildad? Humildad. ¿Por qué? Porque las cosas salen muy baratas y cuando se intenta más o menos, como en una parte, en una persona le dijo, ¿qué me hace? Le dijo, te vendo este objeto fantástico a 4 monedas. Y la persona que lo que iba a recibir le dijo a 3 monedas. Y como que ahí se podía armar una discusión, pero el chico o la chica que le ofreció el espejo o el objeto fantástico que quieras, le dijo, bueno, está bien, por 3 monedas. Bien. Es difícil ponerle precio a los objetos fantásticos, ¿no? Digo, ¿vos le podrías poner un precio a tu pelota de básquet, Franco? Y, a ver, depende, a ver. Depende quién me la quiere comprar y también depende si la voy a seguir usando o si dejo el básquet. Está bien, pero para vos es un objeto que vale más que por el precio, por el dinero que te podrían dar, ¿no? Por ejemplo, si hay una pelota, ¿no? Que lo usó LeBron James y ahí te digo... Ahí se cotiza mejor, ¿no? $1,000 un poco menos. Bueno, vamos a ver, quizás en algún momento sos un LeBron James y yo voy a decir, vino a la radio. Es decir, estuvo sentado en este banquito y puedo vender el banquito como un objeto fantástico. ¿Les parece? ¿Cómo la ven? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿algo más que me quieran contar? ¿Rami? Que más o menos lo que le preguntaste a Franco. Yo la computadora la vendería, pero por 2. Y las 2 por 4. Y así multiplicar. Si no, ni la vendo. Ah, ok. Bueno, cada cual tiene su estrategia de negociación, entonces. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Que quieran mandar algún saludo? Yo le quería mandar un saludo a mi mamá, si me está escuchando, porque creo que ni me prestó atención cuando le dije el coso de la radio. Bueno, pero le podemos avisar que queda grabado este programa y va a poder acceder cuando tenga ganas a escucharlo. ¿Rami? Le mando saludos a todos mis familiares. Muy bien. ¿Tiago, vos querés mandar algún saludo? Pero seguro nadie me está escuchando. Pero pueden escucharte más tarde. Dale. Aprovechá. ¿A quién le mandarías un saludo? A mi mamá. Muy bien. ¿Santi? Solo 2 cosas. Una, que lo mismo de Franco, que yo a mi oso no lo vendo por nada. Bien, me gusta, Santi. Ese es el valor del objeto fantástico. ¿Y algo más? ¿Querés mandar un saludo? Y un saludo para mi oso, mi perro y mi mamá. Muy bien. Máximo, ¿saludos a alguien? Sí, a mi mamá. Te veo que está por ahí. ¿Está conectada? Sí. Muy bien. ¿Quién queda por mandar saludos, Rami? ¿Ya mandaste? Salvador. ¿Salvador? Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, abuela, abuelo, y eso. A toda la familia. Y le mando un saludo a mi pelota de básquet. Muy bien, bueno. Y a mi PlayStation. Con todos los saludos mandados, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron del otro lado, que inundaron el chat de FM Boedo con mucho amor para estos chicos y estas chicas que hicieron un programa muy vertiginoso y entretenido. Los esperamos el miércoles, sí, miércoles, ya no sé en qué día vivo, así estamos. Pero los esperamos el próximo miércoles en un nuevo Hora Libre. Gracias. Chao.